limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento entonces de entrar de lleno. Como te habíamos comentado hace un rato, habíamos estado hablando acerca de lo que es el pecado, exactamente, de lo difícil que es que nosotros podamos salir adelante a pesar de nuestros pecados que tenemos cada uno de nosotros. Y como te decíamos, una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de vivir acerca de la atracción prohibida o de los pecados ocultos de la iglesia es acerca de qué tan fuertes son los pecados. Y el pastor Moscoso en el programa de por la mañana hace un momento comentaba acerca de lo difícil que fue para él en una de sus experiencias cuando fue a presenciar un evento acerca de los toros, cuando los toros son cuando van a torear y son picados y asesinados en un lugar donde todo mundo aplaude. Él platica qué difícil fue para él ver cómo al toro se le torturaba al final del evento. En un momento él comenta que fue difícil para él, no lo entendió en su momento, pero ya después él comenta y dice lo difícil que fue cuando brotó la sangre, cuando sucedió todo, la manera en que se tortura. Lo que es cierto que dijo el pastor es acerca de que el pecado, mis amigos y mis hermanos, está tan arraigado en nosotros mismos que realmente a veces no nos damos cuenta de las atrocidades que cometemos. Y es triste ver que una gran multitud esté preocupada por torturar a un animal, o más que nada se divierta viendo cómo se tortura a un animal. Aunque hayan sido criados para eso, aunque los toros se hayan sido preparados exclusivamente para que fueran torturados en un lugar como estos, no es justificable, mis amigos y hermanos. Y tristemente el pecado es así. Así nos atrae, así nos lleva y no nos damos cuenta de la dificultad que es esto. Y imaginémonos el gran, como dijo el pastor, imaginémonos el gran sacrificio de Cristo Jesús cuando Él fue torturado, martirizado, obligado a ser muerto en la cruz del Calvario, más o menos como sucede con un toro en un lugar como estos. La gente se divertía y se les hacía algo normal ver a alguien torturar en el Monte Calvario. Sobre todo, pensemos que ese personaje que fue torturado en el Monte Calvario era Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Analicemos esas cosas, mis amigos, cuando estábamos escuchando el programa del hermano Paquito, realmente nos hizo pensar y razonar y reflexionar en esta cosa que nosotros a veces no comprendemos, el gran sacrificio de Cristo Jesús. Así que escuchemos estos programas y también que ojalá nos ayude en nuestra vida espiritual, y con esto comenzaremos el programa del día de hoy. Ayer estábamos hablando de cómo un dragón dominaba un príncipe y como el padre perdonaba a todos aquellos que se hubieran montado en el dragón, que habían sido seducidos por el dragón. Si bien entendimos esta supuesta o esta imaginación de esta parábola moderna, nos muestra realmente cómo es el pecado y cómo se mete el enemigo adentro de la iglesia para de alguna manera obligarte o atraerte hacia él. Esto de alguna forma perjudica en la vida de cada cristiano. No necesariamente, y te repito, no necesariamente porque seas adventista. Puedes ser cristiano de cualquier religión, no importando a qué religión pertenezcas, pero el enemigo va a usarte para distraerte y alejarte de Dios. Y usará diferentes formas para destruirte. Ayer hablábamos de cómo de alguna manera eran esclavos de su propia voluntad. También cómo se oculta el pecado hacia los demás y nosotros lo mantenemos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra vida propia. Más cuando se tiene poder es cuando nosotros queremos tratar de vencer ese mal con nuestras propias fuerzas. Pero una de las cosas que dijo o que decía la parábola que ayer les estábamos platicando acerca del dragón y el príncipe, decía que él no podía luchar solo, necesitaba de alguien más, y entre todos juntos podrían ellos vencer, y esto era la verdad, a través de la verdad. El gran dragón, como habíamos mencionado ya, mis amigos, el gran dragón nos reclama como suyos. Eso no tenemos ninguna duda. Al ser nosotros aquellos, como ya lo decía el pastor Moscoso en la mañana, al ser nosotros parte, ser partícipes de un evento sangriento como fue la de torturar a algún animal o de ver otras cosas, vivimos en este mundo, estamos viendo el pecado y seguramente todo esto, mi amigo, mi hermano, nos hace partícipes de todo lo que está a nuestro alrededor. Al ver todo este pecado que nos está destruyendo. Y bueno, de alguna manera, Él tiene toda la facultad para reclamarnos como suyos. Vivimos, quieras o no, o bueno, por nosotros como cristianos tal vez no lo vemos así, pero los del mundo sí lo ven así. Vivimos en un infierno en nuestras propias vidas, ¿no lo crees? La iglesia, mis hermanos, se convierte entonces en un escenario donde nos colocamos con la mejor máscara. ¿Y por qué nos colocamos máscaras en la iglesia? Si tú te has dado cuenta, últimamente los cristianos han sido ridiculizados a través de los medios de comunicación. Hay caricaturas, como el caso de los Simpson, que ridiculizan a aquellos que se dedican a creer en un Dios. Hay un personaje allí que siempre están molestándolo. Hay otros programas televisivos en México que muestran a un cristiano como que es malo estar constantemente tocando puertas o hablándoles de Dios, y de alguna manera influye en la mente de la sociedad actual para que no creas en Cristo, porque son fanatistas. Nos catalogan como fanatistas. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero es ponernos una máscara. Igual cuando salimos de ella, tenemos y nos ponemos una máscara. Es así, mis amigos, como la iglesia se convierte entonces en un escenario donde nos colocamos la mejor máscara que tenemos. A estas alturas entonces llegamos a un punto ciego. Si no hacemos algo, mis amigos, pronto descenderemos a lo más profundo de la degradación humana. El pastor Pablo Partida en este libro nos comenta que eso fue precisamente lo que ocurrió cuando él vio todo lo que pasaba a través de sus distritos cuando era pastor. Pero lo comparó con algo que hablaremos el día de hoy, la vida del rey David. Su experiencia nos demuestra, mis amigos, que un hombre o una mujer puede estar perdiendo la batalla interior aunque experimente el éxito en su vida personal. Puede asumir la apariencia de un hombre celoso de que las normas y las reglas se cumplan con todo el rigor de la ley. Y en lo profundo de sus pensamientos alberga lascivia, odio, resentimiento y pensamientos inmorales. Así es, mis amigos, pensamientos impuros. Lo más inquietante es que esta doble personalidad se presenta de forma tan común en muchos miembros de nuestra iglesia, y te repito, no es exclusivamente para los adventistas, sino puede ser para los pentecosteses, testigos de Jehová, mormones, aún a los propios católicos. Todos, mis amigos, tenemos este mismo problema cuando decimos creer en Cristo Jesús, cuando decimos seguir los principios que nos pusieron nuestros padres cuando éramos jóvenes. Esto es lo más inquietante, la forma en cómo nosotros nos presentamos como miembros de la iglesia, ya que para nosotros lo vemos muy normal y necesario. En la vida del rey David podemos darnos cuenta cómo la grandeza descendió a las tinieblas espirituales. La pregunta, mis amigos, sigue vigente. ¿Por qué el hombre, conforme al corazón de Dios? Y te recuerdo, como ayer lo decíamos, cómo era que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que caer de forma tan estrepitosa. ¿Cómo es que él pudo pecar si se supone que su corazón era conforme al corazón de Dios? No hay una sola respuesta, Y aún el mismo pastor Pablo Partida dice, no tengo una sola respuesta. Lo único que puede estar seguro es que el ejemplo del rey David es una advertencia muy seria a todos los que nos llamamos cristianos de todas las épocas, porque no debemos jugar y no debemos de coquetear con el pecado. Mis amigos, Cristo Jesús murió por nuestros pecados y al mismo tiempo demostró cuán serio y cuán mortal es este extraño intruso cuando abunda en nuestra vida, cuando viene a tratar de destruirnos, cuando nos trata de controlar a través de nuestra vida. Por eso debemos encontrar una explicación al pecado. Si nosotros buscamos esta explicación con nuestras propias ideas y principios, esta explicación sería solo justificar todas las cosas que hacemos, ¿no lo crees? Y cosas malas. Pero en medio de toda esta tragedia surge algo bueno, el amanecer de una mejor esperanza. Romanos 5, capítulo 5, versículos 20 y 21 nos dice así: la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro, aquel el único que puede darnos la vida eterna. Esta es, mi amigo, mi hermano, la única verdad, la única que nos hará que nos hará libres de toda atadura del enemigo de Dios en nuestras vidas personales. Siempre tú y yo queremos salir por nuestros propios medios de los pecados que siempre tenemos enfrente. Dice, ay, al rato yo puedo salir de esto, al rato yo lo puedo dejar. No, mi amigo, tenemos que aferrarnos a Cristo para entonces salir de esas artimañas del enemigo. Jesús es el único que nos da la gracia y que es la verdad encarnada. Cuando la verdad entra a nuestros corazones rotos y destrozados, cuando su gracia se adentra en los rincones más tenebrosos de nuestro ser, la restauración y la redención injertan una nueva naturaleza en nuestra mente. Somos entonces transformados a su propia imagen. Al final de sus días, el rey David, mis hermanos, lo comprobó y también tú lo puedes hacer realidad en tu experiencia cristiana. Nunca es tarde para encontrar la redención de nuestras vidas mientras estemos con vida. Por eso es importante que tú y yo nos coloquemos del lado de Dios, del lado de Cristo Jesús, deseando buscarlo y depender completamente de Él, siempre teniendo la verdad y la gracia. Es importante, queridos hermanos y amigos, que veamos entonces en el rey David lo que probablemente para nosotros puede ser algo que podemos aprender. Veamos en el rey David la experiencia que él tuvo y cómo salió de eso, para que nosotros también podamos salir si llegamos a caer en el mismo problema. Por eso hay un mensaje, hay una parte que nos dice así: la prosperidad, la madurez y la experiencia no son una base segura para evitar una caída. Y te repito, la prosperidad, la madurez y la experiencia no son una base segura para evitar una caída. El rey David, mis amigos, era próspero. Dios los bendecía. Había matado a un gigante fuerte y grande, y con la fuerza que Dios le había dado, lo había matado y se había convertido en alguien famoso. Era próspero. Había llegado un momento donde él tenía madurez espiritual y se había dedicado a dirigir al pueblo de Israel. También había tenido experiencia con Dios constantemente, había escrito cantos para nuestro Creador del universo. Para Jehová, él escribía cantos y está de ejemplo todos los salmos que hemos leído. Y a pesar de todo eso, cometió un pecado, cayó. ¿Y ese pecado cuál fue, mi amigo, mi hermano? ¿Lo recuerdas? fue el momento cuando mandó asesinar a Urías Heteo para quedarse con su esposa, ya que había cometido adulterio. Se había ido con ella, con la esposa de Urías Heteo, a pesar de que seguía casada con este hombre, uno de sus generales de sus ejércitos. Lo más importante es que Urías no era judío. Urías no era judío y le servía fielmente al rey. ¿Cómo este hombre se atrevió a hacer semejante atrocidad? Conocemos la historia, mi amigo, mi hermano, pero ¿cuál fue entonces el éxito que acarrió entonces a través de estos peligros? Por eso debemos de analizar que un gobernante tal como el rey David, que había tenido la experiencia de servir a Dios, que le había escrito cantos, que hablaba con él, que había sido ungido por un profeta como rey, que Dios lo había mandado, que iba a ser grande en su nación, que de alguna manera lo había salvado del rey Saúl en muchas ocasiones, y él se había entregado, mis amigos y hermanos, ¿cómo era posible que un hombre que había tenido tantas cosas y privilegios fue y cayó en algo que para nosotros podría ser algo tan difícil de creer? Pues sí, es difícil de creer que un hombre que haya hablado con Dios a través de la poesía, a través de los cantos, haya caído drásticamente de esta manera. ¿Cómo fue posible? ¿Tú lo puedes entender, mi amigo? Sinceramente, en lo personal, yo no puedo creer cómo un hombre que haya hablado con Dios, que haya escrito salmos, que haya hecho esto, después de que haya escrito salmos, después de que haya visto cómo lo salvó del rey Saúl, después de haber visto cómo Saúl cayó y se perdió en Dios, haya caído a través del adulterio con la esposa de Urías Heteo. ¿Cómo fue posible esto? Es incomprensible, pero no improbable. Eso nos indica que aún el más santo o el hombre más dedicado, aquel hombre que está más, digamos de alguna manera, entregado a los pies de Cristo, puede caer y puede perderse. El enemigo lo puede arrastrar. Pero eso, mis amigos, estaremos comentando en un momento más, analizando acerca de cómo este hombre que había dedicado su vida, que había sido el rey David, que había sido un hombre que le había escrito a Dios, que había hablado con él, aún así el enemigo lo convenció y lo hizo caer en algo que para nosotros podría ser más difícil. Nosotros que tal vez no vemos a Dios de frente, ni siquiera lo escuchamos, pero o no lo vemos tangiblemente como lo vio el rey David, y aún así cayó. ¿Qué nos esperamos nosotros que no vivimos en esa época, mis amigos y hermanos? Escuchemos este canto, Él me conoce. Yo tengo un creador, formó y desde la eternidad mi vida redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar. Escucha mi llamar. Yo tengo un padre y suyo soy. No importa dónde estés. Bueno, mis amigos, comentando y siguiendo con el tema del día de hoy, déjame decirte que finalmente, hablando del rey David, finalmente él llegó un momento en su cúspide de su vida como gobernante. Él ahora era uno de los monarcas más poderosos de Palestina. Sometía a sus vecinos bajo su yugo y ofrecía a sus súbditos un nivel de vida como nunca antes lo habían disfrutado. Sencillamente alcanzó todos sus objetivos de la mano de Dios. Tenía mucho dinero, se regocijó con sus hijos y gozó del aprecio de todo el pueblo. El rey David era un verdadero ejemplo de un hombre exitoso. Así lo dice 2 de Samuel 2 del 1 al 7. Sus enemigos fueron erradicados, según 2 de Samuel 5 del 7 al 8. En especial los filisteos, que cómo batalló con ellos, 1 Samuel 3:18. Además, había derrotado a los moabitas, según 2 Samuel 8:2, y a los asirios, según 2 Samuel 8 de 3 al 5. Y en todas las campañas el Señor le daba la victoria. Así lo dice 2 Samuel 8:13. Los tiempos difíciles, mis amigos, pasaron, y su reino y su prestigio se extendían por todas las regiones conocidas de aquella época. Era un hombre de Dios, por experiencia conocía lo que significaba la fe, la oración, el sufrimiento y la victoria. 1 Samuel 19, 21 y 24 así menciona de que el rey David conocía el significado de la fe, la oración, el sufrimiento y la victoria. Sin embargo, en lo más alto de sus triunfos, cuando más se encontraba seguro de sí mismo, es cuando más riesgo corrió. Y es cuando más nosotros corremos riesgos, mis amigos, cuando más seguros nos sentimos en el sentido espiritual. Por eso es peligroso alabar o ensalzar a los hombres, pues si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, caerá seguramente. En 1 de Crónicas 21, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Joab sacó el grueso del ejército y devastó el país de los amonitas. Llegó hasta Rabá, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén. El pastor Partida nos dice que cuando lee estos versículos de la Biblia, varias preguntas vienen a su mente. Una de ellas es la siguiente: ¿por qué Pedro no apagó la televisión temprano? ¿Por qué se tuvo que quedar hasta la medianoche? ¿Por qué Roberto abrió esa página web que sus amigos le recomendaron? ¿Por qué Luis, un líder cristiano, miembro activo de la iglesia, tuvo que leer esa revista pornográfica que encontró en el cesto de la basura? ¿Por qué María y Jorge salieron aquella noche con el objetivo de convivir, pero en vez de eso terminaron en un hotel? ¿Por qué Armando dejó a su querida esposa y a sus tres hijos, incluso renunció a la iglesia con tal de irse con una compañera de su trabajo? Quizá una pregunta más sería: ¿qué hubiera pasado si el rey David hubiera decidido salir a la guerra en el tiempo en que los reyes salían al combate, en lugar de haberse quedado en Jerusalén? Todas estas preguntas, mis amigos y hermanos, tienen algo en común. Son preguntas cuyas respuestas nunca sabremos, pero las decisiones que tomaron estas personas afectaron su futuro para el resto de sus vidas. Lo único cierto es que la vida está llena de decisiones, las cuales determinan nuestro destino, y cada decisión tiene consecuencias eternas. Nuestra vida puede cambiar radicalmente en un instante, solo es cuestión de tomar decisiones. El punto es que los seres humanos tenemos la libertad para elegir nuestro éxito o nuestro fracaso. Pero ¿qué tipo de disposiciones tomarás para darle un rumbo a tu propia vida? ¿Serán sabias o imprudentes? Un buen ejemplo, mis hermanos, de lo mencionado, lo encontramos en la vida de este gran rey David. En su vida, David, mis amigos, decidió quedarse en su casa en tiempos de guerra. Quería descansar, pero uno nunca puede descansar en tiempos de guerra. Los conflictos bélicos exigen la mayor concentración en las contendientes. Y no me refiero a la guerra de disparar y matar a tu contrincante. Me refiero a la guerra diaria que vivimos nosotros espiritualmente, mis amigos y hermanos. La menor distracción nos puede colocar en peligro en el resultado de la batalla. Lo interesante es que, así como el rey de Israel era un experimentado guerrero que conocía el arte de la guerra y de cómo pelear, tanto espiritual como moral, como de todas las formas posibles conocidas, él conocía todo el arte de la guerra. Pero eso resultó todavía más extraño cuando su actitud cambió al buscar un poco de tranquilidad y un momento menos oportuno. Allí bajó las armas y se dejó convencer cuando él quiso descansar y no ponerse atento a todas las artimañas que se le presentaban. Y no me refiero exclusivamente a la guerra, mis amigos y hermanos. Me refiero a todo lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros descansamos y dejamos que pasen las cosas. Cuando nosotros decimos, ah, estoy bien, y bajamos las armas, entonces es cuando el enemigo se mete y entonces te destruye tu vida personal. Uno de los principales problemas, mis amigos, del éxito es que facilita el desarrollo del exceso de confianza en la vida. Cuando las cosas empiezan a salir bien y la vida es miel sobre hojuelas, entonces ya no hay para qué esforzarse tanto, ¿no lo crees? Total, siempre salimos triunfantes en todo cuanto lo intentamos. Siempre sabemos que Dios está allí para solucionar nuestros problemas. Siempre podremos confiar en que todo saldrá bien. Poco a poco entonces empezamos a pensar que aquello que al principio nos costó mucho esfuerzo, ahora podemos alcanzarlo con menos dificultad. El problema del rey David, mis amigos, fue el exceso de confianza. Un día decidió que no era necesario que él enfrentara a sus adversarios, ya que contaba con un buen ejército. Luego decidió que tampoco requería organizar la logística del combate, pues contaba con Joab, un excelente general. Finalmente, decidió que ni siquiera se necesitaba su presencia en el campo de batalla, pues los soldados ya sabían su oficio. ¿Por qué llegó a pensar de esta manera? Debido a una vida militar exitosa. Por eso el éxito, mi amigo, mi hermano, es engañoso. Tiende a confundir la mente y a desalentar la dependencia hacia nuestro Dios. Cuando más fuerte te sientes es cuando más necesitas de Dios, pero lo haces a un lado pensando que tú puedes salir adelante con tus propias fuerzas, con tu propia mano. Por eso, la gente exitosa debe de estar más alerta de caer en este tipo de situaciones. Mis amigos, leamos, a continuación te leeré una declaración, lo de un hombre. Una declaración que nos hará reflexionar en lo importante de lo que es el éxito. Escuchemos esto. Cuanto más éxito alcanza un hombre o una mujer en la vida, más vulnerable será a la tentación, más vulnerable será a la tentación y a la caída. Cuando esto llega a ocurrir, tienen demasiado que perder. Tienen que proteger una imagen, pues es todo lo que tienen. Pero ahora, ese hombre o mujer tienen que pelear solos y viven atormentados toda su vida porque libran una batalla interna bajo el manto de una apariencia de piedad, porque llevan un pecado secreto en sus vidas que los carcome y los destruye. Pasan tiempo en oración, pero el pecado se apodera de ellos, y si no vencen su adicción o sus pecados secretos, pronto su destrucción espiritual, aunque no sea inmediata, será eventual y progresiva. Sin duda, mis amigos, que esta reflexión nos enseña que nosotros, por más fuerte que nos sintamos, podemos caer. Como te decimos, por muchas veces nosotros, por querer aparentar una cosa, porque somos líderes de la iglesia, porque somos ancianos, porque somos directivos, director de jóvenes, porque somos diáconos, no queremos demostrar a los demás que caímos, que cometimos un error, que tenemos un pecado, y tratamos de cubrir y mostrar un carácter piadoso que no tenemos. Cubrimos nuestra propia forma de ser porque no queremos que los demás vean cómo somos. Y ahí está nuestro problema, cuando nosotros caemos de rodillas solos ante Dios, queriendo quitar a un lado este problema. Necesitamos apoyo de alguien más. Necesitamos decir nuestros errores y no aparentar algo que no somos. Algo que tal vez nosotros necesitamos reflejar tal cual somos, mis amigos. La mayoría, como dice esta reflexión, procuramos poner una careta. Algo de decir, soy un santo, yo hago esto, yo hago el otro, porque somos el ejemplo hacia los demás y ocultamos lo que verdaderamente somos y nuestra debilidad. Es por ello que es recomendable que nosotros, por más fuerte que nos sintamos, no somos fuertes, podemos caer y no nos sintamos que podemos salir adelante sin los demás, sin alguien que nos pueda apoyar. Es importante que vayamos en oración, pero también es importante que recurramos a la oración de nuestros hermanos. Es importante, mi amigo, mi hermano, que te sientas dependiente de tus hermanos, de tu esposa, de tu esposo, de tu amigo, de tu amiga, de tu novio, de tu novia, de tu primo, de tu hermano, de tu padre, de tu madre, de alguien que realmente puedas confiar y pueda orar por ti. Pedirle al Señor que tú eres el único. Pedirle al Señor que tú eres, que Él es el único que te puede ayudar a salir adelante. Pero necesitamos hablar con alguien más. En lo que escuchamos este canto a continuación, en medio de él, me acompañas para hacer una oración. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias Padre porque nos enseñas un mensaje diferente. Hoy Señor, hemos aprendido acerca de lo importante que es estar preparados y pedir ayuda. Solo no podemos, Señor, necesitamos de ti para que nos saques adelante, para que nos ayudes a no aparentar algo que no somos, sacar nuestro mal y así como el rey David, mostrar quiénes realmente somos y no mantenernos lejos, Señor, queriendo solucionar el problema nosotros solos, no bajar la guardia, sino estar atentos a cualquier problema que se nos presente. Por favor, Padre, ven a morar en nuestros corazones. Cuida a cada uno de los oyentes y permite que cada uno de ellos pueda entregarse de lleno a ti, que solo, Señor, así podamos sentirnos fieles ante ti.